soon in time you'll see the line that's drawn between you, good and bad. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. By a flying lead, you'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet. Thank you.

comentar la actualidad nacional con algo de literatura, con algo de cine y algo de el ping-pong mediático y político. Marcha multitudinaria con el lema Ni Una Menos en las principales ciudades de la Argentina. La convocatoria fue múltiple y a pesar de que se puede decir que estuvo presente la Biblia y el calefón, la masividad demostró la fortaleza del reclamo. ¿Una bisagra cultural? ¿El comienzo de un camino para conseguir cambiar los perfiles de una sociedad machista? ¿Un eje cuya multitudinaria adhesión tiene en primer plano la lucha constante de colectivos de género? Y conste que no digo feministas, porque me parece que eso sería en cierta manera minimizar la compleja temática patriarcal de sistemas machistas que van mucho más allá de los paradigmas del capitalismo. Richard Steele, un ensayista del siglo XVIII, definía a la mujer como una hija, una hermana, una esposa, una madre, un mero apéndice de la raza humana. Mucho tiempo ha pasado, mucha historia ha corrido a través de los tiempos. En los libros de las ciencias sociales, en los conceptos que las ciencias sociales nos inculca, ahí donde se mire, ahí está ella con su infinita presencia. En la escena doméstica, económica, intelectual, pública, conflictual e incluso lúdica de la sociedad, encontramos a la mujer. Eso nos dice un libro emblemático que es uno de los textos guías de las ciencias sociales, Historia de las Mujeres, de la editorial Tusquets. Más acá en el tiempo, hay otras miradas, como la de la escritora y activista Rita Laura Segato, en la escritura En el Cuerpo, donde habla de los crímenes de Ciudad Juárez y del escenario de violencia en México. Es cierto que estamos en sociedades violentas. También es cierto de que la violencia no solamente se ejerce contra las mujeres, sino también contra los excluidos. Dice Rita Segato que la duplicación del Estado fue teorizada por Ernest Franklin en una obra de 1941 en el contexto de la Alemania nazi. Ahí el autor cita a Tonis, un sociólogo, diciendo que la principal característica de todo Estado moderno es su naturaleza dual. La coetaneidad de la regla y la excepción, como afirma Giorgio Agamben, un filósofo actual, en su relectura de Schmitt, Benjamin y Kafka, y también Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, en su relectura de Gunther Jacobs, es propia de todo Estado en toda y cualquier época de paz o de guerra, de democracia y, claro, de autoritarismo. Decíamos, ¿bisagra cultural? ¿Comienzo de un camino para cambiar los perfiles de una sociedad machista? La estructura dual de los Estados se debe a que ningún gobierno puede actuar solo estatalmente. Es imposible controlar o disciplinar una sociedad nacional con toda su pluralidad de intereses y de grupos solo con las leyes constitucionales. El gatillo fácil, por ejemplo, es la consecuencia de que el policía en la calle tiene poder de juez. El agente puede juzgar la situación si está en peligro de muerte. Y ese vacío es un agujero negro de la legalidad. Ese hiato natural de la ley, digamos así, ese vacío de jurisdicción permite que un policía en la calle se comporte como juez y que esto no sea precisamente ilegal, sino una de las formas naturales de la duplicación del accionar estatal a través de sus agentes. Eso permite que ese policía concentre en sí y dentro de la legalidad las dos funciones. A eso se le llama la discrecionalidad de la decisión policial en la calle. Y dice Segato, yo lo considero una de las formas en que se revela la dualidad del Estado en su accionar normal. Pasa acá en nuestro país cuando una mujer va a denunciar en las comisarías el tema de la violencia de género. Hay comisarías de la mujer, sin embargo el policía al que va a hacerle la denuncia es al lugar donde la envía, sin explicarle y sin tomarle la denuncia como correspondería. Porque la denuncia por violencia de género, a pesar de que exista la comisaría de la mujer, las tiene que tomar cualquier funcionario institucional, cualquier funcionario policial. Existen varias formas de duplicación y todo un territorio liminal entre lo legal y lo criminal, un verdadero limbo. Y este verdadero limbo se da en todas las instituciones del Estado, no solamente en el accionar de la policía, también en el accionar de los jueces. El reciente renunciado juez de la Corte, profesor emérito de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Horacio Piombo, es uno de los ejemplos probados, no solamente en el caso de la violencia contra adolescentes, en el caso por el que se le obligó a renunciar. También este juez tenía casos emblemáticos en los casos de violencia contra las mujeres. Esta dualidad se manifiesta en todas las instituciones estatales. Por eso, más allá de pedir la reglamentación de leyes en un contexto político, por ahí si se quiere, favorable, lo que precisamos es un cambio a nivel social. Por eso hablábamos de bisagra cultural. No hace falta solamente leyes, pero es importante y se tiene que visibilizar la lucha de los colectivos de género. Gracias a esa lucha es la masividad de las convocatorias. Gracias a la lucha de las activistas que viene desde hace largos años, no solamente se está consiguiendo que el Estado se preocupe por dar leyes legalmente, sino también porque la sociedad demuestre en la calle cuál es la importancia del eje. Estamos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, que vuelvo a repetir, no es prioridad del sistema capitalista. Ayer veíamos en la marcha, en los matices de la marcha, hasta hábitos de esa iglesia que a través de los siglos ha permitido y ha sido cómplice de esta violencia contra las mujeres. Continuaremos. Fascista para Stalin, decadencia comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos. Para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués. Para el oriente, drama de occidente, y para el norte, lo típico del sur. Para

La Pulseada, la revista del padre Cajade. Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Que sea cumbia y del barrio. Radio Nauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. En el aire, Radio Nauta. FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Dice ese gato que en el caso de la violencia contra las mujeres nunca hubo tantas leyes de protección, nunca hubo tanta capacidad de denuncia. Leyes, políticas públicas, instituciones. Pero la violencia letal contra las mujeres, en lugar de disminuir, aumenta. En Brasil muere asesinada una mujer cada hora y media. Para una cantidad de problemáticas cada vez más urgentes, no hay correlación entre derecho y justicia. Las exigencias de justicia no alcanzan a ser traducidas en el lenguaje del derecho. El derecho está muy distanciado de las cuestiones importantes. La vida se está feudalizando y las redes corporativas de favores ganan cada vez más espacio en la vida de los ciudadanos comunes. Esta constatación debe ser proyectada a nivel teórico para elaborar una crítica contemporánea a la estructura de la democracia representativa de masas. Es posible que ya no alcance con una crítica constructiva a su mal funcionamiento, porque sus bases estructurales son muy vulnerables y aparecen comprometidas e involucradas. Las instituciones ya no pueden defenderse del doble flujo del capital. Esto supone también un desafío para nosotros, para quienes estamos proponiendo una lectura de lo que acontece. Un modelo es una apuesta de interpretación que permite dar sentido y constelar una cantidad de eventos dispersos que aparecen sueltos e inexplicables, respecto de los cuales no se ha descubierto qué los causa. A mí personalmente me hizo ruido ver por ahí a personajes de los que uno no tiene una caracterización muy progresista, o en todo caso, no voy a usar la palabra de fenestra, porque no corresponde. Voy a dar ejemplos. Aníbal Fernández con el cartel Ni Una Menos. Marcelo Tinelli, premiado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como personaje de la cultura, con el mismo cartel, cuando todos sabemos que no es precisamente su programa, un modelo de la manera como se debe considerar a las mujeres. Todo lo contrario. Igual, considero que lo positivo de esta bíblica lefón que se juntó en el día de ayer en todas las ciudades de la Argentina es un síntoma positivo de la movilización de la sociedad. A veces somos críticos de las movilizaciones de caceroleo de las clases medias. Esta vez, sin embargo, las presencias fueron múltiples. Creo que estuvieron presentes todas las clases sociales. Desde la clase media acomodada, con sus pancartas y sus intereses, hasta las mujeres de los barrios de las periferias. Esas mujeres que diariamente sienten en carne propia la violencia de la sociedad argentina, no solamente en lo que respecta a su género, también en su exclusión social. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Sola memoria, hoy día Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Seguimos en Redonauta, FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917, correo, nuestro mail redonautafm@gmail.com y en la web estamos en redonauta.com.ar. Hoy, como los oyentes apreciarán, no ha podido todavía llegar Guillermo Chiquetti. Según él, trámites en su facultad, la Facultad de Periodismo de la Ciudad de La Plata. Esperemos que en los trámites burocráticos le vaya bien. Y acá nosotros, con un solo remo en medio de la corriente, charlando en los entretiempos con Tamara en los controles, y viendo cómo piloteamos esta tormenta. En medio de las negociaciones sobre su candidatura, Massa va a Córdoba, donde ya está Macri, dice una de las notas de política del diario La Nación de hoy día. Esto nos da pie para nuestro ping-pong político que pensábamos comenzar con un comentario acerca del incidente que tuvo Francisco de Narváez, candidato a gobernador por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, con el periodista Mario Casalonge de la agencia Nova. Particularmente, no soy partidario del tipo de periodismo que hace Casalonge en la agencia Nova. Él mismo se hace llamar Marito el Chismoso. Y realmente hay muchos noticias del tipo por la que reaccionó de Narváez que se entromete en la vida privada de los políticos. En este caso, la reacción de Narváez no se puede justificar de ninguna manera, porque se supone que si es candidato a un lugar institucional en donde va a tener muchos de estos ataques, y no solamente en los que se refieren a su vida privada, sino también a su gestión, este antecedente no habla muy bien del equilibrio emocional del candidato del Frente Renovador. ¿Qué novedades en el escenario cada vez más cercano de la conformación de listas para las primarias abiertas y obligatorias? El día 20 se cierra ante la justicia electoral todas las listas que competirán en las PASO. El día 22, a las 12 de la noche, también se cerrarán el complemento de las listas, o sea, las listas para diputados, las listas para senadores, las listas para concejales. En estos días, entonces, es para entender todo el proceso de conversaciones y negociaciones, sobre todo en el tema pro Frente Renovador, donde están los dimes y diretes en cuanto a que Massa baja su candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, renunciando a la candidatura presidencial. Macri no está muy convencido. Hay dos líneas dentro del PRO: la del ecuatoriano Jaime Durán Barba, que prioriza el purismo, si eso es posible en política, de ir como con la imagen de algo nuevo en política, cuando sabemos que eso es una falacia. Macri no está muy convencido de hacer un acuerdo con Massa en la provincia. Como la prueba es que corrió a Emilio Monzó, que era el operador electoral del PRO en la provincia de Buenos Aires, que justamente venía sosteniendo conversaciones con el masismo sobre esta posibilidad. Regalar la provincia de Buenos Aires o cederle la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande y más influyente del país, al Frente de Renovador, parece no convencer a Mauricio Macri. Sin embargo, son muchos los intereses en juego y muchas las presiones para que Macri llegue a esta articulación con el ex intendente de Tigre. Durante la semana, en los distintos espacios mediáticos del multimedios Clarín, no fue precisamente ni Massa ni Macri los que recorrieron, sino, por ejemplo, Carrió, por ejemplo, Francisco de Narváez, que con el pretexto de justificar su entredicho con el periodista de Nova, estuvo, por ejemplo, en Desde el Llano, del periodista estrella de La Nación, Joaquín Morales Solá. Francisco de Narváez sería la carta bajo la manga si en caso no se logra un acuerdo con Massa, o si se logra un acuerdo con Massa pero no es Massa en persona el que viene a la provincia de Buenos Aires. Sería el Francisco de Narváez el caballo de Troya del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa mientras tanto en el Frente para la Victoria, que ya parece tener definidos a sus candidatos para la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Serían Aníbal Fernández, Julián Domínguez y por ahí la posibilidad, pero menor, del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. La estrategia o la táctica electoral del Frente para la Victoria es todos con todos. Un pragmatismo del que el Partido Justicialista viene haciendo gala desde hace años. Por algo, y esto lo hemos comentado en anteriores programas, dentro de los partidos grandes e históricos de Latinoamérica, es el único que aún conserva por ahí, aunque sea maquillada, cierta imagen de disputa dentro de sus espacios, a pesar de que los candidatos son del Partido Justicialista puro, tanto Aníbal Fernández como Julián Domínguez, como Fernando Espinosa, no son precisamente del espacio kirchnerista, sino vienen de la vieja escuela del peronismo. Sin embargo, todavía hacia el exterior, hacia el resto de la sociedad, nos hacen pensar de que tienen disputa en el espacio político. Todos con todos vendría a ser más o menos, para no ahondar en explicaciones filosóficas, Aníbal Fernández es un buen candidato, Julián Domínguez es un buen candidato y el compañero Fernando Espinosa también es un buen candidato. Pragmatismo puro en el Frente para la Victoria. Y en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, las expectativas sobre una propuesta del Partido de los Trabajadores Socialistas, que creo que dentro de todos los espacios políticos de la izquierda es el que ha tenido la coherencia de plantear un programa político totalmente distinto y, si se quiere, representativo de la izquierda, y ha sabido referenciar a candidatos jóvenes como Nicolás del Caño, como Noelia Barbeito en Mendoza. Todos sabemos las tensiones que hay dentro del Frente de Izquierda y los trabajadores entre el Partido Obrero de Jorge Altamira, que en este caso, y es una opinión muy personal, representa lo viejo de la política electoralista de la izquierda trotskista. Para los que mostramos simpatías por los espacios del Frente de Izquierda y los trabajadores, por las candidaturas de Luana Simeoni en el escenario platense, de Miriam Bregman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos parece interesante la propuesta del partido del PTS. Seguramente no será aceptada por el Partido Obrero, por Altamira. Lo que sí esperamos, que eso no origine las tensiones que siempre se originan en los espacios de izquierda con estas discusiones electoralistas, si se quiere, y sigan considerando que lo electoral es solamente un medio, no un fin. I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes to ramble. Oh yeah, baby, baby, I've really, really got to ramble. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back.

FM 106.3, Radio Nauta. FM 106.3, Radio Nauta. Radio Nauta, Radio Nauta. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Carpuceando en la esquina, sin dejar pasar a cualquiera que crea que es mejor que alguien en este lugar. Tirando rostro, siempre al caminar, las pibitas como nosotras somos difíciles de callar. Así que cuidado a los gatos, que alguna quieran descansar, porque nos paramos de manos sin ponernos a dudar. Que acá no tenemos dueño y la pollera corta siempre es mejor. Que el cuerpo es mío y eso lo decido yo. Ni escena de celos ni requisa en el celular. Acá ningún bigote va a venir a controlar lo que esta guacha se pone para salir a bailar. Aguantando los trapos siempre al despertar. Soportando los berretines de este sistema cobani. Alto gato y patriarcal. No nos cabe ninguna, y a la calle salimos igual, rancheando en la esquina, flasheando siempre, con el aborto gratuito, seguro y legal. Se me revuelve la panza cuando me acuerdo de vos, me dan arcada y hasta me agarra tos, se me pone la piel de gallina y en el cuerpo me da un escozor, que me sube por la nuca y me corta la inspiración. Me toco la teta izquierda, cruzo los dedos, prendo una vela, ato un pañuelo, invento gualichos, me cruzo de vereda. Pero todo lo que fue siempre pega la vuelta y estoy deseando en ese momento verte la jeta, sin un poquito de culpa, de sentir bronco rencor. Si vos siempre fuiste un machito, cabeza dura, lengua larga y violentón. Dos poemas. Lo que quieren las guachas y poema de amor, pero al revés, de la compañera Kimei Figueroa y de su librito de mentiras y verdades, buceando entre la violencia, la militancia y el amor. La noche, la selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón, las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Che Guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Una sirena picúa, se proa de mascarón,

el pedido de captura de dirigentes de la institución futbolística mundial. Es fiscal hace poco tiempo y aparte de lo que ha tenido repercusión mediática por lo que significa la FIFA en el mundo del deporte y en el mundo capitalista, también tiene una medida en la que ha decretado una multa conjunta de 5.000 millones de dólares a los bancos USB, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotia y Bank of America por manipular a su antojo la tasa de cambio entre dólares y euros en perjuicio de ahorristas en todo el mundo. Más allá de que sean por ahí medidas paliativas en un sistema tan depredador como el capitalismo, no deja de ser interesante que en el corazón del capitalismo surja una fiscal y tome este tipo de determinaciones. Mientras tanto, los implicados argentinos siguen prófugos y corrupción, narcotráfico siguen siendo facetas nada más en el sistema. Como decían en una película, creo que era El Padrino, de Francis Ford Coppola, no es nada personal, son solo negocios. En el siglo XIX, los sistemas modernos de circulación y flujo, y ferrocarriles y líneas telegráficas, fueron construidos para facilitar lo que Carlos Marx llamó la continuidad constante del crecimiento económico y la acumulación. Ahora, en pleno siglo XXI, este principio de circulación incesante y actividad se encuentra en todas partes. Pero en los últimos 15 años la demanda capitalista es que los seres humanos tienen que remodelar sus vidas para acelerar esta continuidad constante. El modelo neoliberal obliga a que el tiempo de descanso humano no puede interrumpir el funcionamiento de los mercados, ya que la salud o el hecho de estar bien resulta demasiado caro para ser costeado en la economía global. La producción no tiene que tener descanso. La monetización implacable del consumo tiene que lograr de cada cosa de nuestras vidas un valor de mercado. Está circulando 24/7 un libro de Jonathan Crary en la editorial Paidós, que nos dice justamente esto: el ocio tiene que ser mercantilizado. Lo único que quizás no pueden conseguir por ahora, dice Daniel Invernarati, que en un mundo donde la inmediatez y la vecindad son lo habitual, resulta imperativo recuperar el sentido de la distancia como algo que no puede y debe procurarse para ralentizar el ritmo de la comunicación y la decisión, para sustraerse a la influencia de las opiniones ajenas y pensar por nuestra cuenta propia, para decidir uno mismo en su propio espacio y en su propio tiempo. Por ahora, lo único que el sistema capitalista no puede es mercantilizar de alguna manera nuestro sueño. No lo de alrededor, por supuesto, porque si no, las marcas de colchones nos van a demandar. Time.

Esta es una nota que apareció hace unos meses en el diario El País de España. ¿Qué tiene que ver con nuestros pagos? Dice: difícil saber cuándo empezó en América Latina el divorcio entre intelectuales y política. Hasta los años 90, la política invitaba a los intelectuales a comprometerse. Las revoluciones coqueteaban con ellos y los escuchaban con reverencia. Viene a la mente la amistad de Fidel con García Márquez, la relación de Cortázar con Nicaragua. Muchos pensadores se jugaron sus carreras, cuando no el pellejo, por causas políticas. La indiferencia de algún escritor a las causas sociales era mal vista. Un estigma que hizo que algunos dejaran de leer a Jorge Luis Borges y se quedaran más ciegos que el propio escritor. La gran desilusión del socialismo desconcertó a la intelectualidad de izquierda. Los intelectuales, escarmentados por el apoyo a sueños utópicos que acabaron siendo cajas de Pandora, se retiraron de la praxis. En la arena política, las ideas se homogeneizaron, también en Europa. Las izquierdas, al intentar alejarse de las prácticas fallidas del socialismo, adoptaron discursos que en poco se diferenciaban de los de una derecha moderada. El resultado de este discurso político poco diferenciado y el carácter cada vez más frívolo de las campañas electorales desgastó la confianza de la masa votante, que se vio sin alternativa frente a un status quo entronizado e inalterable. Llegadas al poder, las dirigencias, sea cual fuera su discurso de campaña, se rendían ante las limitaciones de las democracias constitucionales. Un gobierno de izquierda terminaba pareciéndose a uno de derecha, tanto en sus vicios como en la incapacidad de dar solución a los problemas de las mayorías. Esta situación originó cuestionamientos esporádicos sobre si no era acaso la misma democracia la que requería modificaciones. La respuesta no surgió ni de la tercera vía ni de los intelectuales. La respuesta pragmática más clara fue la promulgación por Hugo Chávez en Venezuela de lo que llamó socialismo del siglo XXI. Los gobiernos surgidos bajo esta insignia modificaron a su antojo las reglas de juego, aludiendo a la necesidad de empoderar a las masas. Con fórmulas vistosas como los Consejos de Poder Ciudadano o eslóganes como el pueblo presidente, el chavismo en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua, los gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa y Cristina Kirchner reinventaron la democracia y la justicia social, decretando la zanahoria para sus partidarios y el garrote para sus críticos. Sonaron las trompetas anunciando la tierra prometida, pero también los tambores de una declaratoria de guerra a los díscolos. Se centralizó el poder y se montaron maquinarias de propaganda que satanizaron el disenso y excluyeron a los que tildaron de enemigos. En este socialismo del siglo XXI, el que no es leal es peligroso. Sin duda que hay muchos aspectos positivos en la gestión de estos gobiernos, pero la aparición de una nueva nomenclatura, dispuesta a imponer su verdad en nombre de la necesidad de los pueblos, trae consigo el olor de viejas dictaduras. Acallar la crítica tiene consecuencias. Ya pasó en América Latina la época dorada de los intelectuales políticos. Veremos qué pasa en España. Hay que cuidar que el sueño de la razón no produzca monstruos. Este artículo no es de ningún intelectual de la derecha española. La que escribe es alguien que fue activista, sigue siendo novelista, y alguien que en su época de revolucionaria militó en el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Es la activista, novelista, feminista Gioconda Belli. Oh.

nuestra columnista gremial Marina Caivano para sostener un poco el otro remo que lo teníamos guacho. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, ¿qué tal? Mira, para empezar a hablar un poquito de las gremiales de esta semana, y bueno, tenemos la feliz noticia del acuerdo de los aceiteros, que finalmente lograron el 36%. Yo el otro día, vos sabés que nos habíamos encontrado con Guillermo, creo que era el martes, y estuvimos charlando y yo le planteaba mis dudas porque el fin de semana, creo que en La Nación del día sábado, había leído que habían cerrado por el 27,8. Sí, sí. Y yo le decía, ¿y el resto, los otros 7 puntos que quedan pendientes, no serán acuerdos así, viste, esos por debajo de la mesa, o acuerdos en negro en todo caso, que no tienen nada que ver con... Son sumas no remunerativas. Claro. Pero bueno, es el acuerdo al que ellos, a lo último ellos lo habían sostenido inclusive, era lo que ellos pedían. Era un 27% sí, en blanco en sí, y lo que de les una vez. Interesaba era y lo llegar, demás, sí. Era llegar a un salario de 14.000... Inicial, claro, sí. Un salario inicial, sí, sí, de 14.000, claro, y pico de pesos. Y eso se logró. Se, sí, logró. Sí, sí. Yo creo que inclusive el titular de esa manera de La Nación también socava un poco, porque está bien, sí, hay que decir la verdad, son sumas no remunerativas lo que lo hace llegar al 36%, pero llegan al 36% dentro de un momento de puja salarial importante, ¿no? Sí, sí, cosa que muchos sindicatos ni siquiera, digamos, en lo que nosotros llamamos negro, te otorgan algunos pesos más, ¿no? Claro, bueno... De hecho, comenzó el paro de camioneros, liderado por Pablo Moyano. Reclaman un 35%, paritarias libres y derogación de impuesto a las ganancias. Y bueno, este paro sirve un poco de termómetro también para medir cómo vienen de fuerzas para el paro del 9 de junio. También otra cuestión, lo que hablábamos el otro jueves, este tema de si hay marchas, si hay piquetes, bueno, dentro de, se está asegurando o garantizando que no va a haber piquetes por seguridad. Hay que ver si esto se va a cumplir, pero sí va a haber marcha, o sea, la CTA autónoma va a hacer marcha en las provincias y en Capital, no va a ser a Plaza de Mayo, como yo había dicho, sino que va a ser desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo. Es el día anterior al paro, del 9 de junio, o sea, el 8. Bueno, y con respecto a la ciudad de La Plata, es innegable comparar a veces nuestra versión de Pedraza que tenemos, ¿no?, en La Plata. Y hay que hablar del Pata Medina. Hace una semana, 6 días, el Pata Medina... El inefable, sí, secretario de UOCRA, Juan Pablo Medina. Exactamente. Hace 6 días el Pata Medina lideró un ataque a delegados telefónicos de UETEL, la Unión de Empleados Telefónicos de Telecomunicaciones. Estos se presentaron como patota. La patota de la UOCRA irrumpió en la subcontratista que es Telefonía Privada Platense, en la esquina de calle 133 y avenida 32. Pintaron la fachada de la sede de la empresa, donde dice, bueno, todo, Pata Conducción, la UOCRA, bueno. Y le pintaron el cuerpo y la cara también a algunos delegados, con aerosol. Por ejemplo, a Adrián Bilardo. Agredieron directamente al delegado Néstor Arce. Lo agarraron entre 6 personas, lo llevaron afuera, le dieron piñas, lo patearon en el piso. Decían que los que no se afilian a la UOCRA no trabajan más en La Plata. Bueno, hay que aclarar, ¿no? Acá hay una... hay 2 sindicatos. Entonces, UETEL está encuadrado en la CTA autónoma. La UOCRA les ofrece a los trabajadores de UETEL pasarse a otra firma, que renuncien, donde los representaría la UOCRA. Desde UETEL piden que Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, tome cartas en el asunto. Y lo que dice Jorge Castro, que es el delegado general de UETEL, dice: no queremos que haya otro Mariano Ferreira de la telefonía. Sí, declaraciones fuertes. Yo, sí, a ver, voy a ser pesimista, difícil que Gerardo Martínez controle, digamos, las actitudes de Medina, que no, sí, no son ni las primeras ni las últimas, este accionar patoteril, una manera de entender el sindicalismo a las pedradas, a la fuerza, ¿no? Yo a veces me quedo un poco sorprendido, viste, cuando transito por la avenida 44, que es la sede de la UOCRA, creo que es sobre sí. calle 4 y 5. Y el asistencialismo, a ver, no solucionan lo de las bolsas de trabajo porque está bastante acotado a las negociaciones internas del sindicato, quiénes son los que entran a trabajar. Lo sé porque tengo compañeros en Ensenada que pertenecen a la UOCRA y el dedo para los que entran a laburar, sobre todo en los codiciados paros dentro de la destilería de yacimientos petrolíferos fiscales, es bastante sintomática. Y después, bueno, el hecho de no solucionarle a un montón de afiliados el tema laboral, lo compensan con bolsones de alimentos que dan los fines de semana a los afiliados. Pero ahí hay un clientelismo, digamos, bastante sintomático en cuanto al tipo de dirigencia que tiene este sindicato. Y sí, desde la jerga sindical a ese tipo de sindicalismo lo llamamos chapa y colchón, porque en realidad no es que soluciona los problemas laborales, totalmente, sino que está dando asistencialismo. Aparte a Medina lo ves, viste, transitar, digamos, los despachos institucionales de la Municipalidad de La Plata en Ensenada. Y yo no quiero decir que también la de las empresas de construcciones, pero... Y las de telefonía seguramente, como estamos viendo con este caso, ¿no? Una disputa de afiliados sería, en todo caso los afiliados al sindicato telefónico, digamos, si renuncian, estarían perdiendo sus derechos legales de afiliación, sobre todo su antigüedad. Y sí, seguramente. Ya de por sí igual estos trabajadores de estas empresas son tercerizadas, son precarias todas sus condiciones, ¿no? Y encima que tengan que ser presionados a renunciar y de ir a la empresa de la UOCRA. Pero bueno, muestra todos estos negociados. A mí me hace acordar muchísimo a Pedraza todo este tema, ¿no? Porque él forma sus empresas, o sea. Sí, sí, y también a lo de camioneros, ¿no? Que también tiene la misma actitud, la misma burocracia, sí. patoteril. Pero bueno, camioneros es un gremio bastante fuerte y seguramente la medida que han adoptado va a repercutir. Claro, el tema es que logren medidas que afecten que beneficien a todos, ¿no? Camioneros. No solamente se beneficie el dirigente, sino que ¿no? Está mal que se beneficie el dirigente, ya lo sabemos, pero esto sucede. Ahora, en algunos casos se benefician también todos los afiliados, como sería en el caso de los camioneros cuando logran ciertas mejorías importantes que logran. Yo no tengo idea, creo que tienen un mínimo bastante alto en relación a los otros gremios, pero es como vos decís, hay camioneros y hay camioneros, así como hay afiliados a UOCRA que tienen trabajo permanente porque andan bien con la línea sindical, y sí. hay otros que son la gran mayoría que trabaja en las obras, lo vemos permanentemente en los edificios sin medida de seguridad ni medida de, digamos, en condiciones laborales como correspondería a un gremio que ha tenido, digamos, una gran cantidad de accidentes fatales en los últimos tiempos. Totalmente, terrible. Vamos a otro aspecto que quería tomar del lado laboral, y estamos, yo creo que toda la Argentina está un poco marcada, no va a ser la misma después de la marcha de ayer, ¿no? Y bueno, entonces, ya que estamos hablando de laborales, quería traerte las desigualdades laborales de género, las desigualdades laborales que sufren las mujeres actualmente. Y para eso, bueno, algunas cuestiones que se están empezando a hablar son que, bueno, las mujeres no participan del ámbito laboral y económico del mismo modo que los hombres. Ya no tanto estar discutiendo el acceso al trabajo, el acceso al salario, que eso igualmente no está totalmente para nada solucionado. También hay desfasaje. Pero, sí. Vamos a hablar un poco de la utilización del tiempo, porque esto tiene mucho que ver, el tiempo fuera del trabajo y cómo determina esto el desempeño laboral. Hombres y mujeres, por ejemplo, si comparamos hombres y mujeres jóvenes que no se han casado, no viven en pareja, la utilización del tiempo es más similar. Pero luego, cuando forman una familia o viven en pareja, aparecen diferencias en las funciones que asume cada uno en su casa. Esto se llama la división sexual del trabajo directamente, ¿no? Las mujeres que viven en pareja, aún sin tener hijos, realizan más tareas no remuneradas que las solteras, mientras que en los hombres no se cambia mucho su dedicación al trabajo no remunerado. ¿De qué hablamos con esto del trabajo no remunerado? Y estamos hablando de las tareas domésticas que permiten la reproducción de la sociedad, sean limpieza, cocina, compras, cuidado de niños y cuidado de mayores también, que a veces no se habla mucho de eso, pero es algo que imprime mucho tiempo y dedicación y energías, ¿no? Y a veces se habla de aptitudes, como que la mujer tiene la aptitud para eso. No, bueno, la mujer tiene la aptitud para parir y amamantar, pero no para todo lo demás, los dos sexos las comparten, ¿no? Y las pueden desarrollar. Las tendría que compartir en todo caso, ¿no? Y tendría que ser, digamos, yo hablaba en el principio comentando la marcha, esa palabrita tan famosa que están usando, bisagra cultural. Ahí es una cuestión, digamos, el cambio, como decimos, tiene que empezar por casa, ¿no? Sí. Las tareas domésticas se tienen que compartir. Difícil, una mujer trabaja y trabaja en un lugar en donde tiene salario y después tiene que volver a la casa y dedicarse a todas las tareas domésticas. Entre ellas, bueno, la limpieza, el cuidado de los chicos cuando hay chicos, lavar la ropa de ella y del compañero, y mientras el compañero mira el fútbol por la televisión, más allá del discurso igualitario. Sí, tal cual. Según algunas encuestas, aunque esto tómese con pinzas, ¿no? Porque son cuestiones que son muy difíciles de medir. El promedio semanal de tiempo dedicado al trabajo remunerado en los hombres es del 62%, mientras que en las mujeres es del 84%. Y la consecuencia de esto es que la jornada real de trabajo entre el trabajo remunerado y no remunerado a lo largo del año es el doble para las mujeres que los hombres. Porque ahora estamos hablando de una mujer que incursionó, que llegó al ámbito laboral, que aparte por necesidad también, ¿no? Porque no se puede mantener la casa solamente con el trabajo del hombre, entonces a la mujer muchas veces llega por diversas razones a también trabajan los dos, ¿no? Es lo más, ahora se ha vuelto a lo más común. Pero el tema es que todo esto repercute a la larga en la salud, porque es la salud física y emocional también, ¿no? O sea que tenemos una sociedad que se va transformando, van aumentando las familias donde trabajan el hombre y la mujer, tiene mayor inserción, y la mujer hoy en día ejerce más presión para que su compañero también comparte el trabajo doméstico, ¿no? Pero lamentablemente, como decías, los patrones de conducta familiares persisten y ellas continúan siendo las primeras responsables de cuidar a niños, personas mayores. Suelen ser las que se sacrifican sus empleos en favor de los trabajos de los hombres. Y bueno, esto genera también un ordenamiento en el cual la única fuente de ingreso fuerte termina siendo la del hombre, lo cual también es una presión para el hombre ante el peligro de la pérdida de trabajo, y a veces debe trabajar en jornada completa o aún en otro trabajo más. Por lo tanto, esta división sexual del trabajo perjudica tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Después podemos hablar también de los empleos que se han feminizado un poco, ¿no? Si se quiere ahora, siempre, bueno, las mujeres, siempre la educación fue un campo como más de trabajo más feminizado. los bancos, ahora también hay más mujeres en los bancos. Es muy pequeña la participación de las mujeres en el área de la construcción y de la energía, por ejemplo. El sector de la construcción es el que más se opone a la presencia de las mujeres. Aunque haya cada vez más mujeres arquitectas, mujeres topógrafas, la mayoría de ellas están empleadas en la parte administrativa, contable, en dibujo, alejadas del lugar de trabajo donde están los hombres. Y bueno, en cambio, lo que se ve en los hombres es que en empleos que generalmente eran ocupados por las mujeres, cuando incursionan los hombres, pueden llegar a áreas jerárquicas, ¿no? Con facilidad. En cambio, no sucede lo mismo con las mujeres en estas áreas que son más tomadas como de los hombres. Pasa en el sector salud, por ejemplo. Siempre los cargos jerárquicos o la mayoría de cargos jerárquicos son ocupados por varones. Uh-huh, tal cual. Bueno, después, claro, esto podemos hablar de una segregación vertical, que es cuando la proporción de las mujeres hacia la jerarquía, ¿no? Su presencia en posiciones de poder o asumiendo responsabilidades laborales siempre es mínima. Se habla de un techo de cristal, ¿no? Y bueno, cada vez más la mujer tiene que estar más capacitada para poder acceder a un puesto de responsabilidad o de jerarquía cuando no es tan exigido para el hombre. Tal vez con capacidad y destreza el hombre puede acceder, la mujer tal vez necesita un título y un posgrado. Esta tendencia de evaluar el trabajo de la mujer y sus actividades viene desde lo cultural, ¿no? Desde las religiones del mundo, de todo. Es algo que hay que elaborar desde lo subjetivo, desde lo simbólico. Y la concepción del trabajo es muy importante, porque si consideramos el trabajo no remunerado, no trabajo, la mujer que dice, no, yo no trabajo, cuido a mis hijos, cuida a los hijos, limpia la casa, hace un montón de cosas, eso es considerado no trabajo, ¿no? Eso, y todas esas concepciones hay que elaborar desde adentro. Y bueno, otra cuestión es las mujeres en los sindicatos, ¿no? Es algo que se empieza recién a un poco a discutir. Y es un ámbito, los sindicatos siempre fueron ámbitos de varones. Es así. Sí. La mujer que. Y aparte, sí, un ámbito pesado, digamos. Sí, ¿no? Aparte de ser, digamos, machista, un ámbito pesado. Estábamos comentando justamente las actitudes de algunos sindicalistas. Sí. Imagínate lidiar ahí. Claro. No debe ser nada agradable. Claro, y con la particularidad que tenga el sindicato en el que sea. Si bien, por supuesto, si uno habla de estas estructuras burócratas tradicionales y pesadas como las que estábamos nombrando, como la UOCRA, qué sé yo, como los camioneros, por supuesto que debe ser mucho más difícil, pero también en un sindicato tal vez no burócrata, en una junta, en una comisión gremial que se forma, siempre la mujer debe afrontar un desafío. Y ahí tenemos todo el tema de la toma de decisiones, el tema de los chistes, ¿viste? Todo lo que es lo cotidiano, lo simbólico que se juega dentro. Y también la actitud de las mismas mujeres, porque a veces uno no habla de eso, pero la mujer sin perspectiva de género es una mujer machista. A veces son las mujeres mayores, ¿no? Porque vivieron otra época. Y yo no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que va más allá. Más allá de una, por ahí, una cosa ideológica o partidista, porque me parece que en las comisiones internas, incluso de los sectores de izquierda, pasa lo mismo, ¿no? Si bien se ha ido modificando el cupo femenino en cuanto a lo político, digamos que en las comisiones internas, en las juntas internas de las distintas fábricas, el componente básicamente es masculino. Difícilmente una mujer, digamos, y te lo vuelvo a repetir, incluso en la junta de los partidos de izquierda. Y sí, tal cual. Y eso se puede ver también con la estructura piramidal después de los sindicatos, ver que cuántas mujeres llegan a algún puesto, ¿no?, dirigencial también. ¿Te acuerdas que en el tiempo de Alfonsín hubo una que compartía el gobierno tripartito en estos momentos no me acuerdo el apellido, pero era en el tiempo, me parece que estaba uno de los gremialistas, de los secretarios generales, era Musi. Sí. No recuerdo, vamos a buscarlo para el Musi con C, Musi, no como el candidato, el intendente del partido de Berazategui. Lo vamos a comentar en la próxima, pero fue digamos bastante sintomático. Y creo que la ministra de Trabajo, no sé si no era Patricia Bullrich, imagínate en qué berenjenal, cuál es el berenjenal ahí institucional, sí. ¿No? Increíble, parece increíble, pero... Y es un tema, algunas comisiones gremiales o juntas, hasta se genera una resistencia para tener una delegada de género, por ejemplo. Entonces, en vez de delegada de género, dicen, no, preferimos tener un delegado de asuntos, no sé, aborígenes. Está bien, pero ¿por qué no tener la delegada de género? O sea, totalmente. Prefieren tener un secretario de actas, claro. Una secretaria de actas, sino una delegada de género. Y por algo es, ¿no? Porque hay resistencias. Y yo creo que el tema de la cantidad de las mujeres dentro de las juntas o de las, los organismos sindicales no es determinante, ¿no? Como decíamos, no te garantiza, pero igualmente la cantidad es importante porque van llegando mujeres. Cuantos más se incorporen, siempre viene alguna con perspectiva de género que va ahí, va a reclamar, va a querer ir, va a decir, vamos mañana a la marcha todos con la bandera de mi sindicato y acompáñenme también los compañeros. Y va a haber otra que tal vez tenga sin perspectiva de género, con la estructura anterior, que se queda obediente, calladita, ¿no? Vos fijate, si no sería importante, todos los cambios sociales, los cambios estructurales tienen que venir de los sectores de base. Yo, la experiencia de tantos años de militancia indica que ningún cambio revolucionario va a venir a partir de del vértice de la pirámide. Todos los cambios, si querés, revolucionarios y duraderos, siempre vienen de las bases. Ya nos hemos pasado en el tiempo, son 1:07. Acá me había alcanzado Tamara un chivito que tiene que ver básicamente con lo económico de lo autogestivo de la radio. Nosotros somos trabajadores acá en la radio que no estamos todavía en ninguna paritaria. Entonces hay un primer ciclo de programación 2015 en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. Aparte, en ese horario vengan a disfrutar de las delicias de la cocina del lugar, de la cocina de Olga. Y la programación es a las 20 horas el Berretín Cultural, a las 22 horas Aura Ahorita. Son dos programas con entrevistas, con intervenciones, con las bandas en vivo. La transmisión es en vivo por la FM 106.3 o por internet. Pedimos su colaboración, que va a servir para nosotros mejorar estos medios autogestivos y alternativos. De cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo. Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar. Un pibe de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amores pensó y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Y a polillar un rato, a estarse despierto antes de las 4.